haber nacido en la tierra baja. Pudo ser timón y volverse al mar. Pudo ser rueda y ver mundo, ser mango, cuna o altar. Pudo ser ceniza y humo, o pudo simplemente no haber nacido. Donde manda el roble, pero ahí nació, desafiando la regla, consentida por el sol. Más cerca de las estrellas, de abrazarse al suelo, a pelear la tierra con los aguaceros, de rellenar grietas con bojes, tomillos y enebros, de andar huyéndole al hacha, el amo blande ligero, nudos amargos duelen en tus maderas. Respete la muerte. Que es bueno que cuando el haya enrojece y los caminos mudan de color, entre esqueletos de roble salpiques con tu verdor las palideces del bosque, de abrazarse al suelo, a pelear la tierra con los aguaceros, de rellenar grietas bojes, tomillos y enebros, de andar huyéndole al hacha, el amo blande ligero, nudos amargos duelen en tus maderas, encina. Que tus contornos te quieran, que te respete la muerte.